llorarás. Si amas la historia, alegrarás tu presente. Los Panthers y su primer trabajo. Llorarás. Sé que es duro, pero un día tú me olvidarás. En cassette y compactos, Los Panthers. Una historia con presente. Perdona por decirte.